Decíamos en titulares que continúa la preocupación por la suerte de los trabajadores del Club Bohemios y también del Club Bohemios, que cerró sus puertas durante la Navidad y envió a sus funcionarios al seguro de paro. Previamente había habido decenas de despidos. El otro día hablamos con el presidente del Club Bohemios, el señor Alejandro Flores, y nos decía que eran más o menos unos 132, 133 trabajadores que tenía el club, y había 28 que habían sido despedidos. Por lo tanto, supongo yo que 103, más o menos, son los que iban a ir al seguro de paro. Dijo más cosas, Alejandro Flores. Dijo que el club acumula deudas por $1.350.000 y que en los últimos meses estaba perdiendo a razón de $50.000 mensuales. Hablamos con directivos del Club Bohemio. El otro día, además de Alejandro Toledo, Alejandro Flores, el presidente de Bohemios, hablamos también con Carlos Tadeo, que es otro directivo del club. Hoy vamos a hablar con Estefano Bacaresa, que es un trabajador, un profesor de educación física de el Club Bohemios, pero también es socio. Bacaresa, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? ¿Cuál es la información que le ha llegado a los trabajadores? Y si tuvo oportunidad de escuchar al presidente el otro día lo que decía acá, sí, sería un cierre transitorio, ¿no? Sí, bueno, en realidad el estado hoy en día de los trabajadores del club es de muchísima incertidumbre, que incluso esta incertidumbre se viene acumulando de hace muchos meses, ¿no? La única información que se tiene certera es el cierre del club y no hay una fecha definida para su reapertura. Eso es lo que tenemos hoy en día. Uh-huh. Usted cuando me dice incertidumbre, o sea, refiere a esa falta de información de hasta cuándo sería esto, pero obviamente tiene que ver también con la suerte que corre el club, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, cuando yo digo incertidumbre, sobre todo acumulada, se refiere muchísimo a la falta de comunicación o comunicación clara que ha tenido esta directiva con los trabajadores. Acá todo el mundo sabe que por el tema de la pandemia muchísimas empresas se vieron afectadas y el club, si bien es una es sin fines de lucro, pero se vio muy afectada. Además que venía, como es verdad que dice el presidente, acarreaba una deuda muy grande hace muchísimos años, directivas que él mismo ha integrado, ¿no? Que no está de más decir, porque cuando usted acusa a directivas anteriores, en general es porque no tuvo una influencia directa, pero en este caso el presidente sí la tuvo. Y bueno, en realidad la falta de comunicación y sobre todo que se han cortado los canales de comunicación ha sido lo que más ha afectado en este tiempo al club y a la relación funcionarios-directiva. Cuando vino la pandemia teníamos una persona como referencia, que en ese momento era el gerente, que nos daba información certera, salía a dar la cara y a comunicarnos cuando había plata, cuánto iba a haber y qué día, cuando no había también. Pero luego el primero de septiembre lo desafectan del club, nos quedamos sin una referencia clara en directiva. Y ahí se empezaron a generar los inconvenientes más grandes. Se empezaron a atrasar más en los pagos de salarios mensuales, liquidándose algunos salarios del mes anterior, el día 25 del mes posterior, bien digo. Y bueno, y ahí los compañeros nos empezamos a organizar en algo más informal que el sindicato, porque el sindicato se vio disuelto cerca de la reapertura del club el 1 de junio. Y bueno, los compañeros que estaban yendo como referentes, que no tenían potestades de delegado, iban simplemente a buscar información a directiva y a transmitirla de manera directa con los compañeros. El inconveniente grande se genera cuando a uno de esos compañeros referentes, muy buen compañero y buen trabajador, se lo despide sin más argumentos, cuando incluso había una promesa de parte de cuatro directivos de no despedir a más nadie. Entonces ahí empezó peor la cosa. Menos comunicación y como tampoco ámbitos de negociación. Entonces, bueno, llegamos al punto del día de hoy que se cierran las puertas de manera bastante abrupta, previo a las fiestas, con todo lo que eso implica, y bueno, y con mucha incertidumbre. Uh-huh. ¿Ustedes tienen algún temor? ¿Qué diferencia podría haber de que el fideicomiso no sea un fideicomiso y en realidad sea una venta encubierta del club? Bueno, tocaste un tema delicado, José Luis. Yo tengo mi pensamiento del fideicomiso. Para mí el fideicomiso ha sido lo peor que ha hecho este club. Esta directiva no, en realidad la directiva anterior es la que vota la hipoteca del club. La hipoteca del club ha sido por un monto de unos $700,000, que en realidad con eso no se ha hecho nada, porque el club venía dando pérdidas en el balance, en el último balance muestra que desde 4 años hacia acá da pérdidas cercanas a los 13 millones, 14 millones de pesos anuales. Entonces, se generó esa hipoteca, pero no se hizo nada con los ingresos del club, o los egresos más que nada. Si tú en tu casa vos estás perdiendo más de lo que ganás y pedís un préstamo, pero seguís en la misma, es una calecita en la que vos no vas a poder salir. El club no tomó medidas las cuales agarren rumbo hacia la mejora económica del club. Posterior a esto, viene este fideicomiso. Me parece a mí que desde la directiva, pintando un panorama de que era la única salida, el cual es muy perjudicial para el club. Entre otras cosas, y muy a grandes rasgos, no tiene límite de tiempo de injerencia de este fideicomiso en el club, no tiene límite de dinero, porque el fideicomiso lo genera un grupo gestor, que a su vez ese grupo gestor se lleva una gran cantidad de dinero por mes, además de también pagarle al fiduciario, que es el estudio contable, que entre ellos dos se lleva un monto cercano a $600,000 por mes, más un 30% de la ganancia, o sea que al club le va a quedar, no sabemos si le va a quedar, le va a quedar muy poco, porque además tiene que ir amortizando lo que es la plata que le va a dar el fideicomiso. El contrato inicial es a 7 años. Si vos terminás de pagar la deuda, la gente se va. Pero ahí se presentan 2 escenarios. Uno que puede ser muy bueno, que vos estés amortizando y llegues bien a los 7 años, ¿tá? Pero llegando a los 7 años, quizá el comité de gobernanza que se crea te proponga hacer una obra grande. Entonces ya a los 7 años no vas a tener cubierta la deuda. O el otro panorama, que es el más posible, es que el club no llegue en los 7 años a devolver lo que en principio se dicen son $3,000,000. Lo que se haría es automáticamente se renueva por 2 años el contrato con esta gente, con el grupo gestor. Uh-huh. Y así automáticamente, sin límite definido, ¿sí? A ver, nosotros de los trabajadores medianamente conocemos algún trabajo, pero muy a grandes rasgos, de alguno de este fideicomiso. Sabemos que han sido buenos trabajos, pero el problema no es con el fideicomiso, o el fideicomiso o el grupo gestor en realidad viene a hacer su negocio, lo que le sirve a ellos, pero para quien no es negocio es para el club, porque se lo está entregando a manos de un privado. Es capaz que no sé si una venta, pero si una privatización seguro y por tiempo indefinido. Entonces lo que yo te digo hoy es el club va a estar en manos de terceros por tiempo totalmente indefinido, podrían ser décadas. Entonces, bueno, yo como socio, como hincha también del club, me dolió muchísimo. Me parece que ha sido otro paso en falso que dio esta directiva, que si bien no es exactamente la misma, pero algunos componentes se repiten. Entonces, cuando yo escuché la entrevista del presidente, también de Carlos Tadeo, cuando se dice que todo el tiempo se acusa a directivas anteriores, es como que no se está haciendo una mea culpa ni se ponen barbas en remojo, de que hasta el presidente mismo ha estado en otras directivas. Claro, yo quería aclarar un poco para la audiencia Cuando vos decís eso, porque el otro día Alejandro Flores decía como que él empezaba a contar a partir de que él era presidente, pero anteriormente él no era presidente, pero era directivo también. Pero José Luis, fíjate que el problema más grande que tiene hoy el club, o quizás el más urgente, es un préstamo de $100,000 que se lo toman a un directivo. Ajá, ¿no? Sí. A un directivo, que el directivo presta $100,000 a una tasa de interés del 1% mensual. Estamos hablando que es un disparate, claro, siendo directivo. Sí. Y ese préstamo, que no lo dio Flores, lo firmó Flores. ¿Entendés? O sea, sí. Él fue cómplice y quizá tan dañino para el club como esa persona que prestó siendo directivo. Y así hubo varios casos de directivos que prestaron. Ojo, también hay de los que prestan sin interés, ¿no? Digo, no son todos malos, ni son todos mala gente, ni claro, las administraciones pasadas fueron todas malas o malintencionadas. Hubo errores, por supuesto, pero hay que hacerse cargo de que también componía esa directiva. Está claro. Stefano Vacareza, muchísimas gracias por el tiempo y quedamos en contacto, ¿no? Porque esto sigue, me parece. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, la intención es que estas cerca de 100, 120 familias que están con esta incertidumbre, bueno, tengan una salida a todo esto y sobre todo que se generen esos ámbitos de negociación que van a enriquecer sin duda al club. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Que lo pase muy bien, hasta luego. Muchas gracias, José Luis, hasta luego.